mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, casi viernes, viernes chiquito. También le dicen jueves por ahí a los que les gusta beber mucho el agua. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados con probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas de 62, mínimas de 48. ¿Escucharon bien? 62 máximas. El día más, podría decirse caluroso, si no fuera por las nubes, que va a estar nublado y con lluvia, podría decirse que es uno de los mejores días que hemos tenido desde hace varios meses. Pero les recuerdo que no se me vayan a confiar porque empiezan a descender las temperaturas a partir del día sábado. Para el día de mañana, viernes, esperan lluvias con temperaturas máximas de 55, mínimas de 35. Para el día sábado, descienden nuevamente, máximas de 44, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias. Para el día domingo, cielos despejados, máximas de 39, mínimas de 25 grados. Y para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 28, con cielos despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita. Hoy es el día más con temperaturas más altas que vamos a tener. Aprovecharlo, aunque se espera un poco de lluvias. Y bueno, con eso nos vamos a ir con música y ahorita regresamos rápidamente. Recuerda que si tú quieres hacer alguna petición musical, nos puedes mandar un inbox a través de la página www.sexylovradio.com. En Facebook nos puedes enviar el inbox. Ahí me confundí. En Facebook nos encuentras igual como Sexy Love Radio y nos puedes mandar ahí un mensaje privado. O los puedes escribir ahí en la publicación de Con el Pie Derecho. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Playa Limbo y Piérdeme el Respeto. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no quiero

en Vietnam, pese a decir durante años que lo hizo, gran mentira, ahora tergiversa lo que el juez Gorsuch le dijo. Eso fue lo que puso el presidente Donald Trump en su Twitter en forma de pregunta. La polémica se originó este fin de semana con los ataques del presidente en Twitter contra el juez federal del noveno circuito James Robert por haber ordenado detener partes claves de la orden ejecutiva de Trump que suspendía el programa de refugiados y la emisión de visados para ciudadanos de 7 países, de la mayoría musulmana e historial terrorista. La opinión de este supuesto juez, que básicamente arrebata la posibilidad de hacer cumplir las leyes en nuestro país, es ridícula y será anulada. Fue lo que tuiteó también el presidente Trump. Blumenthal mantuvo el miércoles una reunión con el nominado de Trump para ocupar el asiento vacante del Supremo, Neil Gorsuch, previa a su proceso de confirmación en la Cámara Alta. El senador posteriormente reveló que se le había pedido opinión sobre los ataques de Trump a la justicia y este le había dicho que esos comentarios del presidente eran descorazonadores y desmoralizadores. Supuesto conspirador del 11 de septiembre critica a Obama en una carta, así como lo acaban de escuchar. El hombre que afirma haber planeado los ataques terroristas del 11 de septiembre dijo que en el atentado fue una reacción natural a la política exterior de Estados Unidos en una punzante carta que envió al entonces presidente Barack Obama desde la prisión de Guantánamo. Khalid Shaikh Mohammed, uno de los 5 prisioneros de Guantánamo que enfrenta juicio por parte de una comisión militar por su supuesto papel en el plan para secuestrar aviones, también indicó en la misiva dada a conocer el miércoles que no le importa si recibe una sentencia de muerte o de cadena perpetua por parte del tribunal. Si su corte me sentencia a una vida en prisión, estaré muy contento solo en mi celda para alabar a Alá el resto de mi vida y arrepentirme ante él de todos mis pecados y malos actos, fue lo que escribió Muhammad. Y si su corte me sentencia a muerte, estaré todavía más feliz de conocer a Alá y los profetas y ver a mis mejores amigos a los que ustedes mataron de manera injustificada en todo el mundo y podré ver al jeque Osama Bin Laden. Mohammed pretendía enviar la carta en el 2015, pero las autoridades carcelarias y posteriormente un juez militar que llevaba su caso se lo impidieron a solicitud de la fiscalía, que vio el acto como propaganda. Tras litigar el asunto, el tribunal permitió que la carta fuera enviada el mes pasado, justo cuando Obama dejaba la presidencia. La misiva también critica a Obama al afirmar que las manos del expresidente aún están mojadas con la sangre de nuestros hermanos y hermanas, fue lo que escribió, en referencia a las muertes de palestinos civiles en Gaza a manos de las tropas israelíes, así como a los que murieron por ataques de drones estadounidenses en Yemen y otras partes del mundo. Los dos ataques benditos en Washington y Nueva York se apegan a todas las leyes universales y fueron una reacción natural a sus destructivas políticas contra el mundo islámico, fue lo que escribió Mohammed. Y lo que dijo también esta señora que regresó a México para la boda de sus padres y ya no pudo ver más a sus hijos en Estados Unidos. Los padres de Julia vivieron toda su vida en unión libre, así que tuvieron 2 hijos, los vieron crecer y vieron morir a uno de ellos en el desierto en un intento de cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos. Así siguieron unidos hasta que nacieron sus 4 nietos y solo hasta entonces decidieron casarse. Su única hija viva, Julia, se puso eufórica cuando se enteró. No dudó ni un segundo en volver a la Ciudad de México para la boda, que se convirtió en el acontecimiento familiar del año 2013 al que asistió sola. El marido y los niños se quedaron en Santa Rosa, California, dada la situación migratoria de los progenitores indocumentados. En aquel momento solo pensé en el matrimonio a mis padres y regresarme a los pocos días sin saber que eso iba a costarme a mis hijos. Fue lo que recordó el día de ayer en las oficinas de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, una organización civil que apoya a familias inmigrantes de retorno que carecen de apoyo oficial y psicológico y también legal. En la teoría, el DIF, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, y la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargan de eso. Sin embargo, solo sabemos que es informativa y no de acompañamiento y asesoría como la necesita la gente en esta situación, fue lo que destacó Rebeca González, activista de la organización. Después del matrimonio de sus padres, Julia no imaginaba que algún día requeriría de ayuda de un abogado. 12 años atrás había pasado la frontera con tanta facilidad por el desierto de Sonora hasta Arizona, que así se visualizó pronto del otro lado, sin tomar en cuenta el endurecimiento de los controles migratorios, hasta que sumó 6 intentos sin éxito. En 4 años de tratarlo, ya hasta me conocían los de migración. Algunos me trataban bien y otros de la patada, fue lo que recuerda. También dice que se enamoró del desierto, ahí encontró la paz y sin un solo peso. Allí conoció el compañerismo y la solidaridad para ayudar a otros y que te ayuden para salvarte de la muerte. En una ocasión, Julia y su grupo de inmigrantes guiados por un coyote encontraron una casa que parecía abandonada desde mucho tiempo atrás, según calcularon por la cantidad de polvo acumulada, y sin embargo el refrigerador estaba lleno de comida, huevo, pierna de jamón, cereal, pan, jugo, todo fresco, es lo que afirmó Julia. Eso era obra de Dios. Y la verdad es que yo también pienso que Dios existe, así como esta historia. Pues hay muchísimas otras más, gente que ha sido separada de sus familias, gente que a veces pues piensa que puede regresar al país y volver a entrar, pues de una forma más fácil. La verdad es que todo en cuestión de inmigración está más controlado, así que toda la gente que piensa salir, pues medítenlo 2 o 3 veces. Ya sabemos que hasta personas que tienen su green card están teniendo algunos, no todos, ¿no?, algunas dificultades. Eso no quiere decir que todos los que tengan green card pueden quitársela, pues obviamente que no. Se necesitan cometer delitos, pero por sí o por no, mejor manténganse seguros aquí mientras informan de algo, ¿verdad? Y el presidente Trump critica a la cadena Nordstrom por retirar una línea de ropa de su hija. Eso ya había estado publicado, ¿no?, a través de las redes sociales, y que hay varias compañías también que han retirado la ropa de marca Ivanka Trump, que es la hija de Donald Trump. El presidente Donald Trump criticó a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar una línea de ropa de su hija mayor, Ivanka. Mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de Nordstrom. Ella es una gran persona, siempre empujándome para hacer lo correcto. Terrible, afirmó Trump en un escueto mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter. Nordstrom, que tiene sede central en Seattle, estado de Washington, emplea a más de 76,000 personas y posee cientos de establecimientos en el país y en Canadá. Anunció el pasado 5 de febrero la retirada de la marca de ropa de Ivanka Trump debido a sus ventas. Tenemos miles de marcas, cada año recortamos un 10% y renovamos nuestra selección con la misma cantidad. En este caso, en función del desempeño de la marca, hemos decidido no comprarla para esta temporada, fue lo que explicó un portavoz de la empresa al diario local de Seattle Times. Y continuando con el presidente Trump, envía una carta de agradecimiento al presidente chino. Donald Trump envió una carta a su homólogo chino Xi Jinping informó la Casa Blanca semanas después de recibir una misiva de felicitación de parte del mandatario chino. China estuvo en ascuas aguardando un contacto de Trump que parece determinado a aplicar una línea dura hacia el gigante asiático en un amplio abanico de temas, desde el comercio a la seguridad. Durante su campaña, Trump atacó reiteradamente a China, país al que acusó de robar empleos estadounidenses y al que amenazó con aplicar altos aranceles. En su carta, el mandatario estadounidense dijo que esperaba desarrollar una relación constructiva que se beneficie tanto en Estados Unidos como en China. Fue lo que indicó el portavoz presidencial Sean Spicer en un comunicado el día de ayer. Trump ya ha mantenido conversaciones telefónicas con más de una decena de líderes mundiales desde que asumió el poder el mes pasado. Y Pamela niega vínculos con El Chapo. La salvadoreña locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada fue detenida en El Salvador el día lunes por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico. Me están procesando por ser amiga de la esposa de un narco. Ana Muñoz es mi amiga, pero no pasa nada. Ser amigo nunca está mal. Yo soy muy tranquila, con mucha fuerza. Lo lamentable para mí es el sufrimiento de mi familia. Toda acusación es seria, pero todo está bien. Las autoridades fueron muy amables conmigo y yo también les respondí de la misma manera, fue lo que declaró la conductora. Claudia Marcela Martínez Posada, conocida como Pamela Posa, a los 18 años de edad comenzó a dar sus primeros pasos por la televisión en el 2008 en Star Channel. Ahí presentaba espacios de entretenimiento nocturno musical como el Top 23, Star Night y el vespertino Starmómetro. El cambio profesional comenzó en febrero del 2011 cuando llegó a El Sótano, un conocido programa juvenil salvadoreño. También trabajó para la radio La Urbana como locutora en el 2014. En el 2015 su vida dio un giro total al hacerse socia de la guatemalteca Ana Muñoz, quien fue detenida por transportar $997,000 en compartimientos secretos de un automóvil. Y bueno, para la farándula salvadoreña, Pamela es una estrella. Se caracteriza por su buen humor y optimismo a la vida, también por la buena relación que tiene con sus fans en las redes sociales. Y para los que estaban preguntándose cuánto es que es el salario de Shakira, pues el impresionante salario de la cantante quedó al descubierto. La artista colombiana es la imagen del éxito desde que debutara en Sudamérica allá por el año de 1995. La cantante ha protagonizado una gran carrera que ha llevado a ser una de las grandes figuras de la música debido a su desempeño en los escenarios. Shakira, con 40 años, ha logrado ser una de las mejor pagadas, incluso dejando atrás el salario de Gerard Piqué, de 30. Según revela el portal Tu Salario, la novia del defensa del Barça ingresa la nada despreciable cifra de 130,000 euros al día, así como lo acabas de escuchar. Así las cosas, al mes gana unos 4 millones de euros, que al año se convierten en casi 48 millones de euros. ¿Cómo la ven, Imagínense, no necesita de estar ganándose la lotería porque pues, ya se la está ganando, ¿no? Al año 48 millonitos, millones de euros, no de dólares. Y pues la ganancia de la cantante son muy superiores a las de su chico, que ingresa 5.8 millones de euros. Eso sí, el futbolista cuenta con otros beneficios procedentes de los diversos negocios que tiene repartidos por diferentes áreas empresariales, así como los ingresos por publicidad. Y en información deportiva, tres jugadores de los Patriotas rechazan la invitación de Donald Trump. Como es tradición, cuando un equipo importante de la NFL, NBA o la MLB es campeón, ahora es el turno de los New England Patriots asistir a la Casa Blanca para convivir con el presidente Donald Trump. Sin embargo, en esta ocasión no se juntará todo el equipo para dicha ceremonia, pues no comparten la ideología de exclusión del mandamás estadounidense. Desde que el conjunto de Boston se coronó el pasado domingo, el tight end Martellus Bennett declaró: "Tiren ese muro, amo a México", y se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de Trump, además de sentenciar que de ninguna manera asistirá a el evento. Martellus Bennett fue el que dijo: "Tiren ese muro, amo a México". Posteriormente también se sumó a la causa David McCarthy, quien declaró a la revista Time que también se ausentará de la ceremonia porque no se siente bienvenido en la Casa Blanca. El presidente tiene muchas opiniones y prejuicios fuertes que hacen que haya gente que se sienta aceptada y otros no, fue lo que dijo. Y finalmente el jugador Jonah Hilltower manifestó que tampoco asistirá a la actividad, aunque no especificó los motivos de dicha decisión. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. Y tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. levanto de la cama tarde. Qué alegría, otro día nace. Y aquí sol entre el sol se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor. Oh,

Sus ansias de libertad pueden herir los sentimientos de su pareja, así que explíquele su necesidad de cierta independencia. En la riqueza, aproveche su habilidad para generar nuevos recursos y así comenzar un negocio que lo ayudará a progresar. En el bienestar, en los momentos en los que se sienta demasiado nervioso, dedíquese a alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Géminis, no se deje engañar por las innumerables tareas que deba realizar. Logrará resolverlas en el momento adecuado, así que no se impaciente. En el amor es el momento de que inicie una relación con miras a un futuro compartido. No juegue con los sentimientos ajenos. En la riqueza, si algunos temas financieros le preocupan, no actúe con terquedad y pida asesoramiento. En el bienestar, no se sobreexija, podrá sentirse agobiado por el peso de sus responsabilidades. Para el signo de Cáncer, no se olvide que su impulso y alegría son sus principales aliados. Evite dejarse inducir por la nostalgia y confíe en su percepción. En el amor, mientras que se muestre respetuoso y serio con su pareja, podrá establecer un excelente vínculo. En la riqueza, cuide su generosidad. Recuerde que no siempre le es posible prestar dinero, usted también lo necesita. En el bienestar, evite toda clase de excesos. Es hora de que piense en depurar su organismo. Para el signo de Leo, al tener la luna en su signo, trate de no buscar grandes emociones y aventuras. Lo mejor será dedicarse a disfrutar al máximo de los pequeños placeres diarios. En el amor, absténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, modere sus actitudes. En la riqueza, no se cierre en usted mismo, préstele atención a los consejos de personas conocedoras del mundo de los negocios. En el bienestar, canalice su fuerza comenzando con alguna actividad deportiva, lo ayudará espiritualmente. Para el signo de Virgo, hoy estará en condiciones de descubrir cuál es el motivo de su actual angustia, si es que presta atención a sus verdaderos deseos. En el amor, trate de revelarle sus intenciones amorosas a esa persona que tanto le agrada. En la riqueza, antes de hacer proyectos a futuro, tendrá que poner en orden primeramente sus cuentas. El bienestar, sería ideal que trate de relajarse y evitar la actividad excesiva, su cuerpo se lo agradecerá. Para el signo de Libra, al fin se sentirá liberado por completo y estará en condiciones de dedicarse de lleno a los nuevos objetivos que se ha propuesto. En el amor, su pareja le impondrá límites precisos a su espíritu aventurero, no se ofenda y reconozca que la necesita. En la riqueza, verifique cada detalle antes de aceptar los términos de ese negocio. En caso de duda, asesórese primero. En el bienestar, sería ideal que deje de lado algunos compromisos y se preocupe por su salud. Para el signo de Escorpión, será un día complicado. Mejor enciérrese en su soledad, se encontrará irritable. Evite tomar decisiones apresuradas. En el amor, momento de amar y ser amado. Usted sabe hacerlo, no lo dude, sea muy feliz. En la riqueza, gracias a su agudo olfato y diplomacia para los negocios, concretará el día de hoy tratos prometedores. En el bienestar, no pretenda ocultar sus emociones, deje que se asumen naturalmente. Para el signo de Sagitario, aprenda a no descuidar sus asuntos laborales. Será muy importante que procure mantenerse con perseverancia en el cumplimiento de su rutina. En el amor, no se empeñe en discutir con su pareja sobre temas sin importancia. La buena convivencia se logra con una actitud conciliadora. En la riqueza, sería ideal que se maneje con moderación y así evitará perjuicios económicos. En el bienestar, respire aire libre, salga a dar paseos para liberar su energía negativa e intercámbiela por una positiva. Para el signo de Capricornio, pronto descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Ese proyecto comienza a tener forma. En el amor, deje que sus sentimientos afloren, así su pareja podría darle contención. No se limite. En la riqueza, evite los grandes gastos. La austeridad será la mejor compañera para este día. En el bienestar, se sentirá agotado y no tendrá interés de participar en reuniones, evite exigirse. Para el signo de Acuario, no deje de comunicarse con sus seres queridos, será un día muy positivo para fortalecer las amistades. En el amor, es una jornada ideal para una cita a solas con esa persona que ama.

9 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Hoy vamos a hablar acerca del tema del día. Vayan por su papel y lápiz para que puedan escribir el ejercicio que nos toca el día de hoy. Antes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas, de 62 grados. Lo escucharon muy bien. Así que nos falta muy poquito para alcanzar las temperaturas máximas, 62, mínimas 48, y hay probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana se esperan lluvias con temperaturas máximas de 55, mínimas de 35. Para el día sábado, cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 44, mínimas de 26. Para el día domingo, cielos despejados, soleados, máximas de 39, mínimas de 24. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas también de 39, mínimas de 27, con cielos despejados. Y bueno, empieza a volver a descender la temperatura a partir del próximo domingo. Bueno, obviamente, ¿no? Empieza a descender desde el día viernes, o sea, mañana, pero no tanto. Desde el día sábado empieza a descender un poquito. Entonces, así que a prepararse, no se confíen con este clima. Y bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del ego y la falsa autonomía. El ego. Ya saben que este libro, les dije yo, les he dicho muchas veces, que nos recalca, ¿no?, de una u otra manera, para que podamos comprender realmente qué es el ego y cómo nos está afectando y cómo nos está haciendo despertar, ¿no? A partir de cada capítulo, cada apartado de los capítulos, como que nos quedan más claras, pues todo lo que tal vez no comprendemos al instante, ¿no? Yo sé que es muy difícil de comprender a veces este libro. Hay que detenerse en el primer, tal vez, líneas que lee uno, dices tú, sí, creo que sí me llegó ese mensaje, ¿no?, dice uno. Pero sigue leyendo y aparte, pues como viene otra línea también muy interesante, como que se le olvida la primera, ¿no? Y así vamos. Por eso es muy importante que si tú no estás comprendiendo algunas de estas líneas, o sea, sí las comprendes, pero el momento de que sigo leyendo o estoy dando mi interpretación, pues no se quedan grabadas. Recuerda que esta grabación de este programa, valga la redundancia, va a estar en la página de Sexy Love Radio, y tú lo puedes escuchar el día de mañana, lo puedes parar y volver a escuchar las partes que tú necesites. Ahora que si tienes el libro, pues muchísimo mejor, ¿no? Te guías por el libro, o vas a una librería y lo buscas, ¿no?, que es un curso de milagros. Y bueno, vamos a empezar con lo que nos dice el libro de El ego y la falsa autonomía. Estamos en el capítulo 4, apartado 2. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa, y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo, amigos, inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su estabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es cierto, a veces yo ya había dicho en otros programas, cuando conocemos a alguien, nos cae bien, pues nuestro ego tal vez se minimiza cuando conoces a alguien, a una persona pues normal, ¿no? De decir, no está presumiendo, no está diciendo esto, no está contando chismes, no está, una persona neutra, ¿no? Una persona que no te causa ni ataques de envidia, ni ataques de coraje, ni ataques de lo que sea. Entonces es una persona neutra, tú la conoces y pues te muestras tal vez tal como eres. Pero si hay una persona que ya te dijeron por ahí, oye, ¿a qué vas a conocer? Ahí la vas a conocer y verás qué mala onda es. Pues ya tienes un prejuicio, ¿no? Ya estás poniendo un prejuicio a esta persona y cuando la conoces, pues ya tienes un ego, un personaje que te está diciendo, ponte la armadura y vamos a atacar, ¿no? En caso de que te ataquen. Entonces es muy importante lo que nos dice el libro, porque nosotros podemos, ¿no?, comprenderlo de diferentes maneras. Esa es mi interpretación, y tal vez tú tienes otra interpretación, ¿verdad? Como yo les digo, si les funciona mi interpretación, tómenla, y si no, no hay problema. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por inalterable o mediante él. Es importante, darse cuenta de que esa alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de que cómo fue inventado el ego. O sea, depende de cómo nos estamos sintiendo nosotros. Tal vez tengamos ahorita un ego pues bien alivianado, como decimos en Sonora, o sea, buena onda, bien relajado. O tal vez si amaneciste, te golpeaste con el mueble, con la cama, con lo que tengas ahí enfrente, te agarraste los dedos con la puerta, pues desde el principio ya empiezas molesto, ¿no? Y ya cualquier otra cosita que te digan, pues sale el ego a discutir, a defenderse, a decir, híjole, me va a ir mal, pues tengo que ser fuerte hoy, ¿no? Y eso es lo que no debemos hacer, ¿no? Depende de nuestro estado mental, es lo que nos dice. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlos. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Esta frase es muy importante y espero que la tengan siempre presente, ¿no? De nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. O sea, que nada nos puede molestar, hacer enojar, nada nos va a hacer sentir mal o estar juzgando o estar regañándolos o estar gritando o estar enojados o juzgando, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si lo consideramos parte de nosotros, que es lo que nos trata de decir, de que todos somos uno, que formamos parte de uno solo, pues no podemos empezar a tener una separación, ¿no? Entonces, para no tener esa separación, para no juzgar, para no criticar, para no ser malos, para no tener envidia, para no tener es importante que recordemos que nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. Si es parte de nosotros, no podemos repudiarlo, ¿verdad? La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante él, tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que tú crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Eso también es muy importante, así que no se les olvide. Creer es una función del ego, y mientras su origen, tu origen, siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. O sea, cuando nosotros nos empezamos a decir, ah, no, pero es que tengo esto, no tengo esto, quisiera esto, me gustaría hacer esto, y estamos hablando pues desde el punto de vista del ego, porque estamos interpretándonos. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Así que socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese, podría lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. Que nos dice el libro es que todavía nosotros somos un bebé, ¿no? Porque la vida tal vez nos quita algo que nosotros queríamos, anhelábamos, nos enojamos, pataleamos. Obviamente no pataleamos, ¿no? Pero por dentro sentimos que, ¿cómo es posible? Ya no voy a poder cumplir mis metas por eso, no voy a obtener lo que yo tanto deseaba, si yo lo deseaba. Es lo mismo, ¿no? No los quitan porque realmente no es para nosotros, no nos hace bien. La verdad es que nosotros no lo comprendemos, no nos creemos, ¿no? Pero somos como los bebés que empiezan a patalear cuando le quitan su cuchillo o unas tijeras porque se puede lastimar. Pues no importa, ¿verdad? De todas formas se lo vas a quitar. Lo mismo pasa con nosotros. A ver si se entiende un poquito más, ¿no? Esto. No tenemos una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación, y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Mucha gente dice, ay, a mí no me importa que no tenga el amor, que esté solo, pero que sea millonario, ¿no? Prefiero vivir triste en una mansión, con autos, con chofer, con esto y con lo otro. Y eso es muy triste, ¿no? Porque no necesitamos de cosas materiales o cosas que dices tú, bueno, pues así se sufre menos. Mentira, si vas a sufrir, vas a sufrir, ¿no? Y si vas a sufrir es porque te estás identificando con tu ego, te estás identificando con la separación, ¿ok? Pues a esto es lo que se refiere cuando dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación, y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Así que vamos a aprender con los ejercicios, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos comprendiendo. Vamos a aprender, ¿no? Que no somos el ego y que el desenlace que queremos llegar, pues lo vamos a lograr, ¿no? Mucha gente, nada más les digo algo, ¿no? Gente real, gente como tú y como yo, que leyeron este libro, lo comprendieron no en un año. Recuerden que este libro tiene ejercicios para todo un año. No lo comprendieron en un año, ni en dos, ni en tres. Hay unos que les tomó 7 años, 10 años. Lo mismo que les tocó escribir este libro, que fueron 7 años, creo. Si no me equivoco, 7, 10 años, pero creo que fueron 7 años. Hay muchas cosas que nosotros pues nos hace sentido, ¿no? En el momento, pero pues nos vamos desviando. Con lo que estamos viviendo diariamente nos vamos alejando, ¿no? De la esencia, de lo que nos está diciendo, de este despertar. Hay gente que rápido comprende este libro y hay otros que tal vez no lo comprendemos y no lo vamos a comprender en varios días, en varios años, ¿verdad? Pero el día en que nosotros nos alejemos de ese ego, cuando nosotros digamos, bueno, no estoy separado de fulanito, de manganita, sé que esa persona forma parte de mi vida, forma parte de mí, entonces yo no puedo dañar a esa persona, ni ella me puede dañar a mí. Tal vez me puede golpear, pero o me puede insultar, pero yo no me voy a sentir víctima, ¿no? Es cuando ahí uno empieza a comprender y tal vez separarse literalmente, ¿no? De las personas que sí te están lastimando, por ejemplo, cuando hay violencia, ¿no? Violencia doméstica, dices tú, bueno, por mi bien, me separo, pero no me separo. ¿Cómo está eso que me separo o no me separo? Me separo físicamente de esta persona y no me separo porque sé que forma parte de mí, de mi vida, ¿no? Entonces, le mando bendiciones, lo perdono, la perdono, le mando bendiciones y yo voy a seguir adelante, ¿no? Entonces, les digo, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Yo sé que diariamente alguien nos puede hacer sentir mal, nos podemos enojar con facilidad, podemos juzgar con muchísima facilidad, podemos creer tener la razón siempre, ¿verdad? Y podemos creer que los demás están equivocados y nosotros no, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar, es lo que debemos de ver, ¿no? El día que nosotros dejemos de juzgar, el día que nosotros dejemos hablar a los demás, que los aceptemos y que nos aceptemos nosotros y dejemos de tener culpabilidad y dejemos de tener todos esos sentimientos de venganza, de ira, de tristeza. Pues es cuando vamos a aprender. Y eso no quiere decir que el que estés triste es que estás mal, no. A veces es como nosotros aprendemos, ¿no? Manifestar nuestras emociones no nos hace malos, somos humanos, ¿verdad? Pero llega un momento en que tal vez las personas ven con otra filosofía la vida y ven la tristeza de otra manera, como una purificación tal vez, ¿no? Así como cuando dicen estoy triste y tengo ganas de llorar, lloras y purificas tu alma, purificas tu corazón, tal vez sacas todo ese sentimiento que tiene uno guardado en el pecho y que si no lo saca también pues hace daño, ¿verdad? ¿Y cómo hace daño? Pues a veces te duele el corazón, a veces personas que no pueden con tanta presión, que no pueden con tanta tristeza, sufren un paro cardíaco y es ahí cuando uno al despertar después de un paro es cuando se da cuenta de que pues no valía la pena, ¿no? Tanta presión, tanto dolor, tanto sentimientos para que te enfermaras, o sea. Y bueno, vamos a finalizar aquí esta lección. Vamos a irnos directamente al ejercicio. Me faltó dos o tres páginas de esta lección, tiene información muy interesante, pero pues lamentablemente no nos fue a alcanzar el tiempo, así que si ustedes quieren continuar, pues ya saben que es el apartado 2, el capítulo 4, ¿ok? Ahora vámonos con la lección, nos toca la lección 25. No sé cuál es el propósito de nada, esa es la lección. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es, por consiguiente no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Eso es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer un uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. Esta parte que yo les estoy leyendo tiene cosas muy interesantes, así que yo les recomiendo que escuchen la repetición a las 12 del mediodía o el día de mañana, que vaya a estar la grabación, lo pongan y lo vuelvan a escuchar, ¿no? Y lo vayan parando para que comprendan cada párrafo. El tiempo en la radio, pues ya saben, no es mucho, entonces no me puedo parar aquí a detener o a explicar algo que es muy interesante, ¿no? Pero pues no nos alcanza el tiempo, ¿ok?

Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Hoy les traigo una recetita súper sencilla y es para reducir el colesterol malo. Ya les he traído otras recetas para controlar, ¿no?, este colesterol que nos hace mucho daño a todos, sobre todo si comimos muchísima comida deliciosa en diciembre, en la fiesta decembrina, y todavía el mes pasado de enero que comimos la rosca de Reyes, y hace poquito pues los tamales del 12 de febrero. Pues obviamente estamos llenos de toxinas, ¿verdad? Y también de pues el colesterol puede haber aumentado, así que es muy importante desintoxicar y nivelar ese nivel de colesterol. Hay que reducir el colesterol malo para que nosotros podamos estar sanos, para no marearnos, para que no nos dé la cabeza, para que no nos sintamos fatigados, para que no empezamos a subir de peso. Entonces, para eso les traje este juguito. Si quieren ustedes buscar las otras recetas que yo he dado de también el colesterol, si ustedes ya sufren de colesterol, lo pueden encontrar en la página de la radio, www.sexylovradio.com. Súper sencilla la página. Recuerden, sexy con Y, love de amor, significa, ok, love, radio, pues ya saben cómo se escribe radio, ¿verdad? sexylovradio.com. Ahí pueden encontrar las recetas. Si ustedes están en su dispositivo móvil, al momento de entrar a la página de la radio, hay un cuadrito negro al iniciar la página. Ese es el menú. Le dan clic ahí para que aparezca el menú y ya puedan ir a las recetas, ¿no? Bueno, en la receta del día y abajo también de la receta del día aparece el link para que puedan ir a las demás recetas y ahí lo pueden buscar. Tengo muchas recetitas que han sido compartidas para ustedes y que también han sido publicadas en Facebook. Así que si no las encuentran ahí, se les hace más fácil buscarlas en Facebook, también las pueden encontrar, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Necesitan una rebanada de piña, una rama de apio, una naranja o toronja, el jugo de la naranja o de la toronja, una penca de nopal sin espinas. Si no pueden conseguir el nopal, pueden utilizar un betabel, ¿ok? Sin cáscara. Y bueno, también pueden agregarle un poco de agua, es opcional. Si les queda muy espeso, agregarle un poco de agua. Y si no, si les gusta, pues lo toman así, ¿ok? Lo que van a hacer es picar en trozos pequeños todos los ingredientes, agregarlos a la licuadora y licuarlo por unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Lo sirves en un vaso y lo bebes por las mañanas. Es muy importante que lo hagan, que sean constantes y que traten de evitar toda la comida chatarra, toda la comida que les hace daño, que les hace que les suba pues, el colesterol. Es muy importante que cuiden su salud. El colesterol malo, pues así como lo dicen, valga la redundancia, es muy malo para la salud. Así que por favor, cuídense y mejoren, ¿no?, sus hábitos alimenticios. Traten de comer más vegetales, traten de comer más fibra. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a depurar tu organismo. Este jugo te va a ayudar a depurarlo, ¿no? También contiene mucha fibra, por eso es que se los traje. Y aparte no sabe malo, sabe bueno. La piña y la naranja pues hacen que lo demás ni se sienta, ¿ok? Si ustedes están pensando, no, es que tiene nopal y va a saber muy malo. No, no sabe malo. Se los digo por experiencia. Yo de vez en cuando utilizo también el nopal y aparte le pongo aloe vera a mis jugos y no sabe nada, ¿ok? Bueno, ahora vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Dilo Hoy. Y pongan mucha atención, porque es cierto, a veces nos callamos ciertas cosas y después pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya no pudimos decir las cosas que queríamos, decirle cuánto amamos a la familia o a los amigos. Y por eso es importante que si tienes algo que decir, dilo hoy. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. La historia cuenta que un chico llamado Hugo nació enfermo, con sus capacidades mentales disminuidas. Con 17 años, poco podía hacer por sí solo y vivía bajo el cuidado de su madre. Cierto día, sintió la necesidad de salir a pasear solo. Al pasar por un negocio de música, notó la presencia de una chica y quedó impactado por su belleza. Sin mirar otra cosa que no fuera ella, abrió la puerta y entró. Ella lo miró y le dijo sonriente: ¿Te puedo ayudar en algo? Hugo se quedó sin palabras, atónito ante tanta belleza, y solo sentía amor hacia ella. Sin saber qué decir, preguntó los precios de los CD y compró uno al azar. La chica le sonrió mientras le envolvía el CD. Hugo lo tomó y salió corriendo. Desde ese momento, ni un solo día dejó de visitar el negocio y con la excusa de comprar un CD. Lo que quería ver era a esa chica por la que sentía un profundo amor. Ella siempre se los envolvía sonriente y él se los llevaba a su casa y los guardaba en su habitación.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya llegó el momento de despedirnos, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit. ¿Pueden creerlo? 58 grados aquí en Utah. Con un cielo nublado, con un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Me emociono, ¿no? Porque eso de ir al gimnasio con el frío que hace acá, como que te desanima, ¿no? Y el día de hoy, pues no hay excusas, hay que ir a hacer ejercicio. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 48, con cielos nublados, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan lluvias, temperaturas máximas de 55, mínimas de 35. Para el día sábado, cielos parcialmente soleados a nublados, con probabilidad también de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 44, mínimas de 26. Para el día domingo se esperan cielos soleados, temperaturas máximas de 39, mínimas de 24. Y para el próximo lunes, cielos despejados, también máximas de 39, mínimas de 27. Así es como vamos a tener la temperatura los próximos 5 días para que se vayan preparando y nos estén confiando con la temperatura del día de hoy. Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerda que la repetición del programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más, y seguido estará la repetición de el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que el día de ayer tuvo su programa y estuvo informando en todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te lo pierdas hoy a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también tienen una invitación muy especial para que sintonicen la radio por la tarde y escuchen también el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. No se pierdan el programa, pueden opinar, recuerden, pueden mandar ahí su opinión, lo que están pensando de acuerdo al tema, qué es lo que ustedes harían, qué es lo que ustedes contestarían. Creo que el tema del día de hoy me adelantaron, creo que van a hablar acerca de quién es más interesado, si el hombre o la mujer. ¿Tú qué opinas? Recuerda que si tú quieres mandar tu opinión, puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, pestaña principal, hay un chat de Facebook al final de la página y tú lo puedes ahí escribir, o si lo quieres mandar un mensaje privado, puedes mandarnos un inbox a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio, y también pues en la página de Sexy Love Radio hay una pestaña que dice contáctanos, ahí tú nos puedes mandar un mensaje de forma privada, y si quieres que digamos tu nombre, ponlo ahí por favor en el mensaje para aclararlo, ¿verdad? Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.